¿No está Bruto inútilmente de rodillas? Por mí las manos hablen. ¿Tú también, Bruto? Muere, entonces, César. Independencia y libertad, ha muerto. La tiranía, presto por las calles, volando, id y proclamadlo a gritos. A la tribuna algunos y que griten, independencia, libertad y fueros. No hay que asustarse, pueblo y senadores. Quedaos aquí, permaneced tranquilos. Ha satisfecho la ambición su deuda. Ocupa, Bruto, la tribuna. Casio, ocúpala también. ¿Dónde está Publio? Aquí, por los sucesos aturdidos. Defendámonos juntos, que no vaya algún parcial de César. De defensa no habléis. Ánimo, Publio. Que ni a ti ni a ningún otro romano se pretenda ofender. Publio, así dilo. Déjanos, Publio, que pudiera el pueblo maltratar tu vejez si nos ataca. Hazlo. Del acto responsable sea nadie más que nosotros los autores. ¿En dónde Antonio está? Fuese a su casa, lleno de horror. Hombres, mujeres, niños, cual si el juicio final llegado hubiera. Huyen sobrecogidos dando voces. Hado, tu voluntad conoceremos. Sabemos que morir es necesario. Solo el instante en que ha de ser los días que le restan aún. Preocupa al hombre. ¡Callad! Oigamos qué le ocurre a Antonio. Benévolos romanos. ¡Silencio! Oigamos, pues. Amigos romanos, compatriotas, atención prestadme. A enterrar, no a ensalzar al César vengo. Al hombre sobrevive el mal que hizo, el bien que se encierra con el cuerpo a veces, se hará con César. El honrado Bruto os ha dicho que César fue ambicioso. Sí, lo fue. Falta inmensa fue la suya. E inmensamente César la ha purgado. De Bruto y de los otros, con la venia, porque varón pundoroso y Bruto, todos lo son, pundorosos todos, al funeral de César vengo a hablaros. Mi amigo fue constante y fiel conmigo, mas Bruto afirma que ambicioso era, y Bruto es varón pundoroso. Infinitos cautivos y prisioneros él a Roma nos trajo, y sus rescates el público tesoro repletaron. ¡Oh, lamentable escena! ¡Noble César! ¡Día de horror! ¡Oh, infames! ¡Oh, traidores! ¡Oh, sangriento espectáculo! ¡A vengarnos! ¡Venganza! ¡Presto! ¿Ya está? No, ya ha terminado.